Segunda de Corintios 2, versículos 5 al 11. Leo en voz alta en la Biblia de las Américas. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Oremos. Padre, hemos leído estas sagradas escrituras y te pedimos que las potencies con la fuerza de tu Espíritu que las inspiró, para abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento y tocar lo más profundo de nuestro espíritu y motivarnos a la obediencia y al amor, para la gloria de tu nombre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de mi mensaje es Los Tres Abusos. Los Tres Abusos, con base en este pasaje. ¿Alguna vez fuiste víctima de un bully? Cuando yo era niño no le decían bullies, le decían abusivos, le decían gandallas. ¿Cómo le decían allá en tu país a los bullies cuando eras chico, cuando eras pequeño? ¿Esposas? No, no es cierto. ¿Cómo le decían a los bullies cuando tú eras niño? Esa palabra es nueva para mí, para los mexicanos, ¿no es cierto? ¿Peleadores allá en Chile? ¿Abusivos? Ok. Todos hemos tenido un bully en nuestra vida, ¿no? En algún momento, o la mayoría. Los bullies, para el que no sepa, solo aclarando, siempre lo ha sabido, siempre lo sabrá. Los bullies siempre nos lastiman, nos causan dolor. Ya sabemos que existen los bullies, o sea, que son personas aprovechadas, ¿no? Ahora, yo no voy a hablar de otros bullies, yo les voy a hablar del bully que tienen enfrente. Porque yo no solo he sido víctima de los bullies, de los gandallas, de los abusivos. Cuando yo era niño, me encanté, como yo era el hijo mayor de tres, yo solo tengo hermanas, pues yo me aburría quedándome en la casa los fines de semana, así que yo me iba con mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi papá es el hijo mayor de nueve hermanos. Y yo tenía tíos de mi edad. Un tío como 2 años mayor que yo y una tía 1 año menor que yo. Así que para mí eran mis primos. Y luego mis primos, de verdad, los hijos de mis tíos los mayores, varones, pues eran como mis hermanos. Así que me encantaba irme con mi abuelita allá el fin de semana. Y me la pasaba muy bien. Pero resulta que allá en el barrio donde yo jugaba los fines de semana, hubo un muchacho del barrio al que le caí mal. Yo no sé por qué, si soy tan guapo, ¿no? Y le caí mal. Entonces, cada vez que pasaba por la esquina donde él solía estar, me golpeaba. Me daba un coscorrón, me daba un golpe y me decía, ¿qué? Y como era más grande que yo, pues yo no tenía más que aguantarme. Ni modo. Prefería, cuando me mandaban a las tortillas o a la tienda, mejor dar la vuelta a toda la cuadra para evitar esa esquina que toparme con el bully. Porque tú sabes que los bullies son agresivos, te lastiman. Pero si no hubiera sido suficiente con ese bully, adentro de la casa, adentro de la familia, también tuve un bully. Porque mi tío el menor, el hermano menor de mi papá, yo fui el primero de los nietos varones, fui el tercero. Pero yo no sé por qué yo me sentí el consentido de mi abuelita Tomasita. Y como mi tío el varón, el hijo de ella, el menor de los varones, me agarró coraje. Pues llegó la competencia al afecto de su madre, ¿no? Y en la casa, cada que podía, me empezó a hacer la vida cansada. Al punto que yo dejé de ir con mi abuelita por causa de ese hombre. Yo podría seguir hablando de los bullies que me han fastidiado la vida, pero yo tengo que confesar que yo también fui bully. Yo fui bully de un primo que yo tengo que se llamaba Sergio. Él cometió el defecto de ser rubio en medio de puros morenos. Entonces nos caía mal el pobre Sergio. Y cuando tenía chance, pues él con él me desquitaba. Qué feo, ¿no? Qué feo es tener un bully en tu familia y un bully y tú ser bully de alguien. De todos los bullies, de todos los abusivos que te puedes encontrar en la vida, los que más te duelen son los de la familia. Los que tú consideras seres amados y seres queridos. Pero los hay. Lo sabemos. Porque a veces nosotros somos víctimas y a veces somos los que agredimos. En el pasaje que vamos a leer hoy, vamos a ver la historia de tres abusos. Así lo titulé yo. Vamos a ver la historia de un creyente en la iglesia de Corinto que abusó, fue el bully de la gracia de Dios. Dios le mostró su gracia, perdonó todos sus pecados y ese hombre abusó de la gracia y pecó flagrantemente contra el Señor delante de toda la iglesia y no se arrepentía, sino que presumía de su pecado. Eso lo vamos a ver en el versículo 5. Luego vamos a ver el segundo abuso, fue una iglesia que hizo bully, una iglesia abusiva, porque ese hombre finalmente fue confrontado, se arrepintió, abandonó su pecado, pidió perdón y la iglesia no lo quiso perdonar. Lo maltrató, lo humilló y aumentó su tristeza, como vamos a ver en los versículos 6 hasta el versículo 9. Y luego vamos a ver el tercer abuso de la historia, el peor de todos. Este no fue ni un creyente ni una iglesia, es un espíritu abusivo que se llama Satanás y siempre está esperando la oportunidad de aprovecharse de la iglesia. Y luego vamos a ver al final qué podemos aprender de eso cada uno de nosotros. ¿Están listos para ir al pasaje? Dale, pues vamos. Empezamos con el primero de los tres abusos, el abuso de un creyente, el que abusó de la gracia de Dios. Versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros, a todos ustedes. Les tengo que contar de qué se trata lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está mencionando que allí en la congregación había alguien que había causado tristeza, aunque encontramos ahí una frase condicional que empieza con la palabra sí. Si alguno, dice el versículo 5, si alguno ha causado tristeza, la estructura gramatical de esa frase no está diciendo tal vez hay alguno, está diciendo hay alguno. Hay uno en la iglesia que ha causado una gran tristeza al apóstol. ¿Qué tristeza causó él? Tengo que regresarme a 1 Corintios para decirle qué estaba pasando en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, escuchen bien, es una de las cosas más vergonzosas que se quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Leo 1 Corintios 5. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, entre los paganos, quiso decir Pablo. Al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. No dice que tiene su madre, dice la mujer de su padre. Resulta que en la iglesia en Corinto hubo un hombre, un creyente de la iglesia, que se metió con la novia o la esposa de su padre. Se asume que el padre no era creyente. Pero este creyente era parte de la iglesia y se enamoró de la señora, la madrastra, digamos así. Fue tan grosero el escándalo en la iglesia que hasta los paganos empezaron a decirle a sus niños: ¿y a dónde vas? No, pues voy con Juanito. ¿Quién es ese? El cristiano. No te juntes con esos, son unos depravados. O sea, ya ahora eran los paganos los que se asustaban de los cristianos al oír semejante escándalo. Y la iglesia, dice el versículo 2, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Este hombre dijo: bueno, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. La justicia de Cristo me ha sido acreditada por la fe, de modo que, ¿qué importa si yo vivo así? Cristo me perdona, Y los de la iglesia se la creyeron. Dijeron, pues sí, ¿verdad? Pues nosotros, ¿quién somos para juzgar? Y la iglesia empezó a asumir una actitud pasiva, tolerante hacia el pecado descarado de un creyente. ¿Saben ustedes que a Dios le gusta la santidad en la iglesia? ¿Saben que Dios espera que aquellos que responden al llamado de nuestro Señor Jesucristo deben dejar que Cristo los limpie y los cambie? Eso es lo que Cristo ha hecho con la vida de muchos de ustedes. Yo soy testigo, y también en la mía. Y aquí está un hombre que dice ser cristiano y es un descarado. Es un bully de la gracia de Dios. Agarró la gracia de Dios como motivo de pecado y se dejó llevar por sus malos deseos. Y la iglesia no hizo nada. Pablo dijo allí que ellos debían haberse entristecido, pero en lugar de eso se sintieron orgullosos de decir, ah, estamos bajo la gracia. Malinterpretaron la gracia. Este es un ejemplo de cómo nosotros a veces los creyentes, ¿saben que todos los tiempos ha habido personas que dicen ser creyentes y al mismo tiempo viven de una manera desordenada? Y quizás usted es una de esas personas, que agarran como excusa la debilidad para hacer cosas indebidas y llega al punto que hasta ustedes a veces y yo cometemos pecados a la vista de todos y lejos de avergonzarnos, nos justificamos agarrando versículos de la Biblia. Y Pablo les dice, son una vergüenza ustedes, hasta para los paganos. Dice, debían haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Escúcheme bien, Dios quiere que los creyentes vivamos de una manera como Dios manda. ¿Saben ustedes que Dios ha provisto aquellos de nosotros que nos endurecemos por causa del engaño del pecado, una protección, un medio para protegernos de ese engaño mortal? Porque ¿saben que la paga del pecado al final es la muerte? ¿Saben eso? Los pecados, tarde o temprano, si nosotros no los confrontamos en nuestra vida, nos van a llevar a la ruina. Pero Dios nos ama tanto que ha ordenado un sistema protector para salvarnos la vida. Y ese sistema se llama la disciplina de la iglesia. La disciplina consiste en que cuando un creyente descubre a otro creyente cometiendo un pecado, este creyente que se dio cuenta, en lugar de hacerse de la vista gorda, Dios espera que vaya y se le acerque y le diga, fulano, usted está actuando en contra de la gracia de nuestro Dios. Y dice Dios que si nosotros somos obedientes a ese mandato, de si tú ves que tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, dice Mateo. Y si se arrepiente, dice la Sagrada Escritura allí en ese pasaje, has ganado a tu hermano. Escúchenme bien todos. El proceso de la disciplina bíblica tiene como objetivo final ganar al hermano, no perderlo. ¿Me estoy dando a entender? Si alguien lo duda, voy a leerles el pasaje. Voy, para los que se están preguntando dónde está, Mateo capítulo 18. Versículo 15. Mateo 18, 15. Dice la Escritura. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Fíjese bien. Cuando un creyente peca a solas, ¿la reprensión debe ser en público? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? A solas. Y luego dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. Debemos entender la frase, si te escucha, es si se arrepiente, si reconoce, si recapacita, si deja su pecado, si pide perdón. ¿Me doy a entender o no? Porque el objetivo de la disciplina no es sacar a alguien de la iglesia, es recuperarlo. ¿Cuántos saben que cuando estás en guerra, cada soldado cuenta? ¿Saben eso? Algunos de ustedes estuvieron en la guerra porque son de El Salvador o de Guatemala. Ustedes saben que un solo soldado, un compañero, te puede salvar la vida. Cada soldado cuenta. Se los voy a demostrar. Si fuera tu hijo, ¿no contaría? ¿Eh? Si el que se hubiera quedado allá en la trinchera solo, ¿qué dirías? ¡Ah, acá tenemos muchos! ¡Déjenlo! ¿Tú lo dejarías? ¿No estarías agradecido si alguien va y lo rescata? Aunque se enoje contigo, te dice, déjame, yo me quiero morir. No, El propósito de la disciplina es salvar vidas, no perderlas. Y luego dice el 16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, la idea es, si los escucha, ya lo ganaron. Pero si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O publicano, dicen otras versiones. Dicho en otras palabras, si resistes la reprensión en privado, con testigos y ante toda la iglesia, considéralo un incrédulo. Tú no sabes si es incrédulo, solo trátalo como si lo fuera. ¿Me doy a entender? Cuando tú te encuentras un incrédulo, ¿cómo lo tratas? ¿Groseramente? ¿Cómo lo tratas? ¿Cuántos aquí tienen hijos todavía que no se convierten al Señor? Levanten la mano. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo deberían de tratarlos? Muy bien. ¿Les faltarían al respeto? Simplemente no le tienen la misma confianza para las cosas espirituales que a los creyentes. ¿Me doy a entender? Aún a los incrédulos no se les debe tratar de una manera inadecuada. ¿No dice el Señor Jesús que al enemigo debemos, qué? Amarlo. Bien. Entonces, volviendo al pasaje de 1 de Corintios, allí está la iglesia con este pecador descarado, abusivo, un bully de la gracia de Dios, y la iglesia pasiva. Volviendo a 2 de Corintios, capítulo 2. Pero permítanme, regreso antes de irme ahí, regreso a 1 de Corintios. Observaron que dice, pónganse de acuerdo y expúlsenlo. Pero no he terminado. Porque yo, dice, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, estoy leyendo 1 Corintios 5:3. Como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a ese tal a Satanás. ¡Órale! Dice, entréguenlo a Satanás, versículo 5, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Van a ejercer la disciplina en su grado más alto. Porque el pecado de este fue un descarado, pecó delante de toda la iglesia. Delante de toda la iglesia tiene que ser confrontado. Y como no está arrepentido, ustedes van a hacer lo que yo les voy a decir. Se van a juntar como iglesia y le van a decir, fulano, es una vergüenza para el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para el Evangelio tu manera de vivir. Vives con la esposa de tu padre. Eso no solo es inmoralidad, es mucho más que eso. Y tú eres un descarado, todavía presumes. El apóstol Pablo, a la distancia, y nosotros, te reprochamos tu conducta en el nombre del Señor Jesús. Te invitamos a arrepentirte y a reconciliarte con el Señor. Porque si no, te vamos a entregar a Satanás. Señor, que se haga cumplir la voluntad de este para que no se pierda su alma en el infierno. Aflígelo, que se enferme, o disciplínalo, o haz lo que tengas que hacer con tal de que su alma se salve. Al parecer el tipo reaccionó mal. Reaccionó mal al principio. Imagínense qué poder le ha dado Dios a la iglesia en el proceso disciplinador. Que algo le pasó a este hombre. Algo le pasó. Aunque a algunos de nosotros nos parezca extraño oír de estas cosas, sí sucede. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 11, cuando ellos estaban cenando, ellos tomaban la cena del Señor de manera indigna. Dice el texto, Pablo les dice, por lo cual, por tomar la cena del Señor de manera indigna, algunos de ustedes están enfermos y algunos duermen. Esa frase significa, ya se murieron. La actitud desafiante hacia Dios y de persistencia en un pecado, Dios la puede disciplinar con enfermedad y hasta con la muerte. Así me vuelvo a 2 Corintios 2:5, dice, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. El pecado que cometió ese hombre había causado en Pablo una gran tristeza. Pablo escribe una carta, la primera de Corintios, y le dice a ellos, ¿saben qué? Disciplínenlo. Pregunta para ustedes. Esposas, cuando ven a sus esposos pecar, ¿los confrontan? Esposos, cuando ven a sus esposas cristianas pecar, ¿las reprenden? Padres, cuando ven a sus hijos pecar, ¿los dejan o los reprenden? Todo eso está fácil. Ahí les va. Cuando ven a un cristiano pecar, ¿se hacen de la vista gorda? Al que Dios le permite ver a un hermano pecar, a ese le está dando la tarea de, en amor, con respeto, acercarse y decirle que deje de pecar. Pero si tú estás cometiendo el mismo pecado, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo vas a sacar la paja en el ojo ajeno si en tu propio ojo tienes una viga? Por eso algunos de ustedes y yo no podemos reprender a algunos creyentes que vemos pecar porque estamos haciendo lo mismo. ¿Pero saben cómo sí se puede? Digamos que yo viera a Pánfilo Pérez quedarse con el cambio que le dieron de más en el supermercado. Él recibe cambio de más y sale diciendo aleluya, Dios me bendijo. Y yo soy el que sigue y no me vio, digo que aleluya, ratero. Y lo alcanzo y digo, hey, te dio dinero de más. Y él voltea y me dice, ¿y tú qué? ¿Crees que no me fijé que el otro día en lugar de poner ofrendas te quedaste con una? ¿Con qué cara podría yo corregir a alguien de un pecado que yo también conozco? Pero si yo me arrepiento de mi pecado y me aparto, yo sí tengo ahora autoridad espiritual para decirle a un creyente, ¿sabe qué? Eso que está haciendo está mal, le daña espiritualmente, le daña el nombre de Cristo y no nos beneficia a ninguno de nosotros. Además le da un mal ejemplo y puede ser de tropiezo para otros. Arrepiéntase, hermano. Yo sé que es difícil, yo también he batallado con eso, pero mire, Dios ha hecho la obra en mí y me está ayudando. También la va a ayudar a usted. Yo voy a estar orando por usted. Nadie lo sabe, yo lo miré y yo quise decirle para ayudarle. Usted no está solo en esa lucha, yo voy a estar ayudándole. Eso dice Gálatas 6, 1 y 2. Que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de humildad. Eso dice la Escritura. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te permitió ser testigo de que un hermano, uno que dice ser creyente, peca? Y tú dijiste, le voy a ir a decir al pastor para que lo ponga en su lugar. O mejor le digo a mi esposa, ¿qué crees que vi? ¿No es eso lo que hacemos muchas veces? ¿Y qué manda Dios? El que lo vea, le tiene que decir. Así que, si usted viera, imagínese, vamos a tratar de llevar esto a la aplicación. Digamos que usted ve a una persona de la iglesia cometiendo un pecado, ¿sí? Digamos que emborrachándose, lo encuentra emborrachándose. Y entonces usted viene conmigo y me dice, ¿qué cree, pastor? ¿Qué? Que yo vi a fulanito de tal borracho. ¿Qué cree? Que si yo quiero sujetarme a la Escritura, ¿qué cree que le tengo que decir? ¿Qué le tengo que decir? Bueno, ¿y qué hiciste? Nada, ahí lo dejé tirado. Estoy orando por él. Está bien, ora por él. ¿Y qué más vas a hacer? No, pues por eso vine, decirle a usted. Vaya y dígale. Le digo yo, ¿por qué? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién debe ir? ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué me dices a mí? Para que me ayude. Ok, te voy a ayudar, voy a estar orando por ti para que vayas a decir. ¿No es eso lo que sería lógico a la luz de la Escritura? No, es que eso no es adecuado, pastor, eso es incómodo, nadie hace eso. Sí, porque si pensamos con la mente del mundo, pues no hacemos eso. Pero si somos cristianos, vamos a hacer lo que Dios manda, ¿sí o no? Esa es la historia del bully, de la gracia de Dios. Si tú andas pecando, abusando de la gracia de Dios en algo, no te asustes de la disciplina, porque la disciplina es para ganarte. Si alguien te reprende, si alguien te observa algo, solo arrepiéntate, deja tu pecado y acepta el perdón de tu Dios. Primero ante Dios arrepiéntete, y luego si has agredido o ofendido a alguien de tus hermanos, pues a esa persona pide perdón. ¿Me doy a entender? Bien. Segundo abuso, dije, este es el mensaje de los tres abusos. Abuso número 2, la iglesia. Regresémonos a 2 de Corintios. Capítulo 2, versículo 6 al 9. Es suficiente para tal persona este castigo. La palabra castigo en el original significa reprender con palabras. O sea, lo que está diciendo Pablo es que le hicieron la reprensión que él les ordenó. ¿Me doy a entender? Lo reprendieron con palabras. Es el mismo verbo griego que Jesucristo usó para reprender al mar y al viento en Mateo capítulo 8. ¿Se acuerdan de la historia? De la tempestad y que el Señor reprendió al viento y al mar. Es el mismo verbo en Mateo 19 que Jesús usó para reprender a los discípulos cuando no dejaban a los niños acercarse al Señor. ¿Se acuerdan? Y es el mismo verbo griego que el Señor Jesús usó muchas veces para reprender a los demonios. Es hablarle con autoridad. Cristiano, no importa que seas nuevo en la fe, si ves a un creyente pecando, con mucho respeto y mucho cariño, tú tienes autoridad espiritual para decirle con amor: hermano, eso que usted está haciendo no le conviene a su vida espiritual. ¿Me doy a entender? Y es lo que la iglesia hizo, pero resulta que se les pasó la mano. Fíjense lo que pasó. Versículo 6. Es suficiente para tal persona ese castigo que le fue impuesto. Observen lo que dice: por la mayoría. No dice por todos. Hay una diferencia entre todos y la mayoría. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que cuando aquel pecador de Corinto fue confrontado por su inmoralidad, la mayoría estuvo de acuerdo con Pablo en confrontarlo. Pero hubo algunos que dijeron: no, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a avergonzar? ¿Cómo lo vamos a humillar públicamente? No, no, no, nosotros no. Pero el apóstol dijo así. Él nos enseñó las formas del Señor Jesucristo de disciplinar. A solas, si no dos o tres y si no en público. Y este fue un pecado público, hay que confrontarlo en público. Dice Pablo: ah, yo no. Hubo algunos que no, pero la mayoría sí. Y al obedecer, sucede lo que esperaban. Versículo 7. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Escuchen lo que pasó. Después de que le impusieron la disciplina a ese hombre, no sabemos de qué es, tal vez enfermó, pero lo que sí sabemos es que algo pasó y el hombre, en cuestión de tiempo, que deja el pecado y que se empieza a entristecer. No sé si empezó a padecer alguna disciplina del Señor, alguna enfermedad, las cosas le empezaron a salir mal. Y él dijo: ya sé qué es, estoy en pecado. Dice Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Y este era un hijo de Dios. Y Dios empieza a tratar con él y él entiende y deja su pecado. Se llena de tristeza. Y es obvio, por lo que vemos en este pasaje, no sé si observaron que dice, deberían perdonarlo. O sea que él regresó a la iglesia y pidió ¿qué? Perdón. ¿Por qué creen que Pablo le está mandando a los corintios perdónenlo? Porque la iglesia, ¿qué creen que le respondió? No, pecador. Se arrepiente el hombre, pasa tiempo y se ven las tres evidencias del genuino arrepentimiento. Evidencia del genuino arrepentimiento número 1: dejar el pecado. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera ordenado readmítanlo en la iglesia si no hubiera dejado el pecado? Es obvio que dejó el pecado. Primeramente, el arrepentimiento genuino es de naturaleza espiritual, es un arrepentimiento para con Dios. Dejas el pecado. Segunda característica del genuino arrepentimiento es emocional. Dice que ese hombre sentía una profunda tristeza. De hecho, en el versículo 7 dice: no sea que sea abrumado por tanta tristeza. El verbo griego original es: no sea ahogado, no se ahogue, no tome demasiada tristeza. Qué curioso la comparación, la figura que Pablo dice. ¿Sabe? Hoy yo viví muchísima tristeza en estos 10 días pasados. muchísima tristeza, de veras se siente como uno si se le acabara el aire, como si se ahogara uno. Todos ustedes han pasado por grandes tristezas y así se siente, un sentimiento de ahogo. Y Pablo le está diciendo, si Pablo hubiera sido mexicano, a lo mejor hasta hubiera dicho, no sean gachos, se pasan. Él empezó de abusivo y ahora ustedes le siguen. Ustedes están abusando de la autoridad que yo les di y lo están ahogando. O sea, lo están tratando mal. ¿Por qué no lo perdonan? No, es que mira nada más. ¡Qué vergüenza! Ahora sí les entró los justicieros. Y Pablo les está diciendo, perdónenlo. Tristemente, he de decirles, hay personas en las iglesias cristianas que abusan de la autoridad. Abusan de la autoridad. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero cuando se trata de sujetarnos a las escrituras, a veces nos cuesta. Y cuando eso pasa, el que debería de ser el instrumento para restaurar se convierte en el verdugo ejecutor, en el brazo del castigo exagerado. Ni Dios estaba pidiendo eso para ese pecador, y ahora la iglesia de Corinto no lo quiere perdonar. Una iglesia que abusa. Miren, a lo largo de los años que yo llevo de pastor, incluso unos cuantos de ellos están aquí entre nosotros, he conocido tantos cristianos tan lastimados por la forma en que los trató algún pastor, algún líder en la iglesia, alguna iglesia. Y duele mucho sanar de eso, porque la gente en la que tú confías más es la que te da el golpe más duro. Lo mismo pasa en el hogar, ¿no es cierto? Los sufrimientos más grandes que experimentamos son los que nos causan aquellos que tanto amamos. Hay veces que los que debían de protegerte son los que te agreden. Hermanos, ustedes no tienen idea de cuán agradecido yo estoy por la iglesia que Dios me dejó cuidar estos últimos años, porque en algunas ocasiones yo fui agresivo o abusivo con mis palabras con algunos de ustedes, y ustedes fueron tan maduros para venir y me dijeron, pastor, eso que usted dijo fue muy duro. Y algunos de ellos están aquí, ustedes saben de quién hablo, y yo les tuve que pedir perdón. Y si no es verdad, que se levanten y lo nieguen, pero yo he pedido perdón cuando he sido más duro de lo necesario, porque todos somos susceptibles de eso. Unos abusan de la gracia y otros abusamos de la autoridad. Dice el apóstol en el versículo 8, por lo cual les ruego que reafirmen vuestro amor hacia él. La palabra reafirmar aquí no es una palabra cualquiera, y es un término legal para ratificar un convenio, un contrato, un pacto jurídico. Lo que Pablo está diciendo aquí no solamente es consuélenlo, díganle palabras de ánimo al creyente. Lo que Pablo está diciendo es hagan público su reingreso a la fraternidad de esa persona a la iglesia. Que en una reunión pública se diga, ¿saben qué? Este hermano está muy triste. Todos sabemos que había ofendido al Señor, pero ahora él se ha arrepentido y ha dado evidencias espirituales, emocionales y también relacionales, porque no solamente se arrepintió y dejó su pecado y se ha entristecido por sus malas conductas, sino que ha venido a restaurar su relación con nosotros como iglesia. Y el Señor Jesús nos mandó por medio de su apóstol que lo perdonemos. Hermano fulano, delante de toda la iglesia, bienvenido a tu familia, te estábamos esperando. ¿Ustedes creen que no lloraron ese día de ellos, hermanos? Es imposible no mostrar afecto y emocionarse cuando uno ve que alguien que había sido descarriado regresa. Si fuera tu hijo, ¿no llorarías? Si fuera el que se regresa al hogar. Así que la iglesia bully aprendió su lección, se arrepintió y restauró al hermano. Pablo les dice, si ustedes no hacen esto, todos van a ser víctimas del peor de los abusos. Versículos 10 y 11. Y este es el tercero de los tres. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Pregunto, ¿estaba el apóstol Pablo presente en la ciudad de Corinto cuando él pronunció el perdón para ese hombre? Es obvio que no, está escribiendo la carta, la mandó probablemente desde Tesalónica o desde Filipos, o sea, desde otra región lejana. Y dice, yo no tengo que estar allá, yo también lo perdono desde acá. Y luego dice, porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros. El apóstol perdona a esa persona a la distancia y espera que la iglesia lo perdone ahí entre ellos. Pero fíjense cómo, dice al final del versículo 10, lo hice por vosotros en presencia de ¿quién? En presencia de Cristo. Esto está diciendo, delante de nuestro Señor Jesucristo, Corintios, yo les digo, yo perdoné a ese hermano y ustedes también lo tienen que perdonar. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, el perdón, no solo el arrepentimiento de ese hombre fue genuino, ahora el perdón de ustedes como iglesia para con él también debe ser genuino, delante de Dios y no solo de palabras. ¿Alguna vez alguien te perdonó de palabras nomás, pero tú sabes que no lo hizo genuinamente? Y aquí Pablo les está diciendo, quiero que lo perdonen en el nombre del Señor Jesús y que lo perdonen de verdad, delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no lo hacen, versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Aunque aquí leemos la frase no tome ventaja, la estructura gramatical en el idioma original está en voz pasiva. Debería leerse así, para que no sean aventajados por Satanás. Satanás está siempre tratando de aprovecharse de los descuidos de los cristianos a nivel personal y a nivel de iglesia. Ese es Satanás, ese es su trabajo. De hecho, el versículo termina diciendo, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice Reina Valera, sus ardides, dice la Biblia de las Américas. El texto griego, literalmente, dice sus pensamientos, sus intenciones, sus planes, sus estrategias, sus pensamientos. Satanás, escúchenme bien, creyentes. Satanás tiene un plan, tiene ideas en mente para hacer lo que sea necesario para hacer que tú, a nivel personal, tú seas anulado en tu servicio para el Señor. Que tú no vuelvas a servir a Cristo. Que te llenes de pecado, que te pierdas, que te destruyas tu vida. Que los planes que Dios tiene para tu vida sean interrumpidos, sean destruidos. Que te enfermes de pecado, de rencor, de tristeza, que te deprimas y no puedas servir al Señor a nivel personal. Satanás tiene entre sus planes y sus mentes para con las iglesias irle mermando miembro por miembro si es posible, porque quitándole uno tras otro va a acabar con el ejército. Y así va a mantener a la iglesia enfocada en los problemas internos en lugar de los verdaderos retos que tiene. ¿Y saben cuáles son? Ir al mundo y ganar a los perdidos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y plantar otras iglesias y llevar el evangelio hasta el final mientras tengamos el último aliento. Pero si logra el Satanás distraernos para generar pleitos unos con otros, fuimos aventajados por él a nivel individual y como iglesia, y no cumplimos la misión por la cual existimos. La iglesia, según 1 Timoteo 3:15, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia existe para que los pastores prediquemos la verdad sin pedir disculpas. Y claro que Satanás va a hacer todo lo que pueda para estorbar el propósito de la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso, mi esposa y yo hemos decidido no dejar que Satanás se aproveche de nosotros. Y ustedes también van a hacer lo mismo si se dicen ser hijos de Dios. Hemos de practicar el perdón. Hemos de practicar el arrepentimiento cuando pecamos y saber pedir perdón y restituir el daño con la persona adecuada en el nivel adecuado, si es que lo hemos hecho. Y el ofendido, el agredido, ha de aprender a perdonar, así como el Señor Jesús ya ha perdonado todos sus pecados. Él o ella ha de perdonar cuando sea la víctima y hacerlo en presencia de Cristo de todo corazón y no solo de palabras. Y luego en las iglesias hemos de ser vigilantes para no darle la oportunidad al diablo a pasar por encima de nosotros, distraernos con pleitos internos de modo que la gran comisión ya no se cumpla y que la verdad de Dios no sea predicada como debe de ser en la iglesia de Dios. Eso dice las Sagradas Escrituras. Y yo lo creo. Por eso me siento confiado en nuestro Dios. Yo no sé cómo llegó usted a esta reunión. Quizás usted vino aquí con la intención de oír de muchas cosas. Pero antes de oír cualquier cosa, todos necesitamos oír el corazón de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Resentirnos con los que nos ofenden? ¿Guardar rencor? ¿Portarnos justicieros? Hay muchas posibilidades para nosotros. Yo quiero ser un ejemplo para ustedes. Siempre lo he sido. Tanto en los errores que cometo, he sido un mal ejemplo, como en las cosas que Dios hace a través de mí, por la gracia de Dios. Y voy a seguir siendo así con la ayuda de nuestro Dios. Y mi esposa también. Mi esposa y yo fuimos llamados a servir al Señor, cada uno de nosotros por separado. Mi esposa no sirve al Señor porque es esposa del pastor. Ella lo hace por convicción personal. Pero ella es ella, no soy yo. Mi esposa y yo servimos al Señor por amor a ustedes y por amor al que nos llama. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a dejar, los que están pecando, van a dejar de pecar? Yo espero que sí. ¿Los que se sienten ofendidos y quieren justicia, van a perdonar? Yo espero que sí. Y los que estamos siendo aventajados por Satanás por causa de nuestros descuidos, vamos a ponernos en paz y a enfocarnos en ganar al hermano en lugar de perderlo. Yo sé que sí. Los que aman al Señor van a obedecer a pesar de todo el dolor que haya. ¿Cómo está tu corazón? ¿Saben que antes de hacer esta reunión Lilia y yo oramos mucho, especialmente yo? Ahora ya tengo más tiempo. Mucho. Muchas lágrimas han corrido por mis mejillas. Mucha rabia ha experimentado mi alma. Mucha escritura ha saciado mi sed y mi hambre de Dios. Y mucho clamor para asegurarme que mi corazón esté libre de venganzas, de resentimientos y de malas intenciones. Yo quiero que mi corazón esté limpio. Dice la Sagrada Escritura en Mateo 5 que los de limpio corazón van a ver al Señor. Francisco, ven, por favor. Francisco va a compartir con nosotros una alabanza que Dios le dio. Quiero que la escuchen y después vamos a orar. Esta canción que voy a compartir con ustedes se llama Guardo mi corazón. Yo estuve platicando con algunos de ustedes en esta semana y estuvimos acomplejados, bueno, pensando, ¿no?, en lo que nos había pasado, pero debemos de guardar nuestro corazón. Voy a leerles Proverbios 4, 20 al 24. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja la iniquidad de los labios. Cuando venimos a la palabra de Dios, Dios conforta nuestro corazón ante cualquier situación. Voy a cantarles esta canción. No la han escuchado y no sé, tal vez hasta mi esposa no la ha escuchado, porque tengo muchas canciones que Dios me ha dado que nomás el Señor y yo las conocemos, que le voy cantando en el camino. Y dice así: Guardé mi corazón para adorarte, y guardo mi corazón por tu amor. Confía y tú me mantienes firme sin temblor. Mi vida está en tus manos y tú eres mi ayudador. Te doy la gloria en Cristo Salvador. Quizás venías esperando otra cosa, pero tal vez Dios te habló a ti. Tal vez hay alguien que debes perdonar. Suelte las cosas en las manos del Señor. Él puede hacer justicia, Él sabe toda la verdad con lujo de detalle. Tal vez otros están enojados con su esposo, con su esposa, y ese pleito ya lleva días, y uno de los dos no se quiere perdonar al otro, o algún hijo, algún hermano. ¿Será que el diablo ya le ganó ventaja en su casa con otro creyente? Entréguele su corazón al Señor para que se lo limpie. Si entre nosotros hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, o que ha oído miles de veces el Evangelio, cientos de veces el mensaje, y sigue tomándolo a la ligera, diciendo después, después. Hoy es el día de salvación, hoy es el día del Señor. Dile, perdóname mis pecados, Señor Jesús. No moriste en vano, moriste por mí, yo me arrepiento de mis pecados. No puedo dejar el pecado, necesito que me salves, que me ayudes, que me des la fuerza, la voluntad para hacer lo que tenga que hacer, para abandonar el pecado de una vez. Si necesito confesárselo a alguien, yo sé que en esta iglesia puede haber alguien que me comprenda, tenga compasión de mí, me ayude. Perdona mis pecados, Jesús. Yo me pongo a tus pies y confío en ti como mi amo, mi rey, mi Señor, mi Salvador. Señor Jesús, te pido que tomes control del resto de la reunión y que tú ministres a cada corazón, que restaures cada matrimonio, que sanes cada dolencia, que consueles cada tristeza, que des esperanza a cada uno de los que tienen desaliento. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí, te lastimé. Quiero descansar, sé que tú sabes.